para vivir. Mi vida no es vida si no estás aquí. Sabes que te quiero, que te amo, solo a ti, solo a ti. Y necesito de tu amor cada despertar. Si no te tengo a mi lado, solo hay soledad. Eres el motivo de mi vida, motivo de mi amor. Eres como el sol de cada día, luz de mi corazón, luz de mi corazón. Motivo de mi amor. Eres como el sol de cada día, luz de mi corazón, luz de mi corazón.